billete sin retorno. Un vagón de mi tren a ninguna parte. Un temor de volver y no encontrarte. Caminaba más deprisa esperando encontrar tras las sombras la luz del día, el calor de un nuevo hogar. Sentía mi alma oscura, no podía ver el final de la calle que me llevaba a una supuesta claridad. Un adiós en mi tren a ninguna parte. La sensación de huir como un cobarde. Un temor a volver y no encontrarte. Una historia enloquecida del pasado que se marchó. Esa luz que allí brillaba hace tiempo que se apagó. El reflejo de la luna en el agua que cayó era como un mar de dudas, como un dulce sin sabor. Un adiós, un billete sin retorno. Un vagón de mi tren a ninguna parte. Un temor de volver y no encontrarte. Que no me hacían cambiar. Y el reflejo de la luna en el agua que cayó era como un mar de dudas, como un dulce sin sabor.